Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Tenemos en la línea a Francisca Chávez. Francisca estuvo involucrada y fue autora material de un hecho vial que cobró la vida de tres personas, de Juan, de Eugenio y de Nahuén, en El Bolsón hace algunos años. Francisca está en el programa para contarnos un poco su experiencia a partir de este hecho. Buenas tardes, Francisca. Estamos acá Nicolás, Nina, Antonio y María Clara. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bien, gracias por el espacio. Oh, muchas gracias. No me había Nicolás y Nina. Gracias. Muy bien, muy bien. Te acordás de los nombres, muy bien. Bueno. Nicolás, Nina, Antón y María Clara. Estamos acá. Estamos, gracias. Lo primero que te queríamos preguntar es que, bueno, nos cuentes un poco cuál fue el suceso que te llevó a ti a estar hoy en este programa, a hablarnos sobre alcohol y conducción. Como le decías, ahí recién que agarré la comunicación, soy la autora de material de hecho que se cobró la vida de los chicos de Juan Eugenio y Nahuén. Yo volvía completamente alcoholizada en ese momento para mi casa, después de un día de trabajo y de una, bueno, no sé si de fiesta a la noche, pero como post trabajo ahí después de la feria. Había tomado mucho alcohol. Yo en ese momento fabricaba cerveza artesanal y consumía, digamos, de mi cerveza, y después en un momento empecé a tomar cerveza industrial, a mezclar, nada, terminé en un estado deplorable y en este nivel de inconsciencia me subí al auto a manejar con quien era mi pareja en ese momento y sus dos hijos, y nos fuimos a mi casa. Yo vivía a 12 kilómetros del Bolsón, para el lado de Bariloche, y después del control policial perdí el conocimiento. No, o sea, me acuerdo de haber pasado por el patrón y después no me acuerdo más nada, hasta el impacto y despertarme con el auto freno. En ese momento no me enteré más, por los bomberos, digamos, que me baje el auto y que había chocado gente, pero no veía nada. Era de noche, eran 12 de la noche del 25 de enero. Y me desperté el otro día en el hospital. Con un policía sentado en los pies y la noticia de que había matado a 6 personas, me dijo el policía en ese momento. Lo cual sumamente shockeante, y bueno, o sea, no puedo explicar la culpa, el dolor y la impotencia de no poder volver el tiempo atrás para ser más responsable, tomar otra decisión en ese momento. Eso me llevó a, bueno, estuve en la presa después. Después salí de la cárcel y tuve serios problemas con la bebida, con todo. Mi vida era insoportable, realmente. Yo no quería vivirla, no podía vivirla, no sabía cómo vivirla, o sea, no sabía cómo se vivía con la conciencia cargando la vida de tres personas inocentes y con un potencial extraordinario, o al menos muy similar al mío. Digamos, yo a los 18 años, la edad de ellos, estaba haciendo lo mismo. Vine vieja de estudio, habido. No sé, la sensación que yo tenía era como haberme suicidado tres veces, pero seguir viva, o sea, no. Entonces, consumí muchísimo alcohol y todo tipo de drogas, hasta que en un momento crítico, ¿no?, plantearme si morir realmente o hacer algo al respecto. Y algo al respecto no era parar de drogarme, sino que era hacer algo para que la sociedad u otras personas no estén en el lugar que están hoy los familiares de los chicos que yo choqué, y que tampoco, y me di cuenta, digamos, que para que no haya víctimas no tiene que haber victimarios. Entonces, después de estar sobria y limpia, pude empezar a estudiar, a analizar, y a tratar de entender cómo llegué a ese estado, porque si bien yo puedo ir y, o sea, de hecho lo hago, voy, hablo, explico que manejar en el estado de ebriedad o habiendo consumido alcohol es un peligro, que tenemos que tomar conciencia a nivel social de eso. Los datos me dicen que por más que estoy dando charlas y que hay toda una campaña de estrellas amarillas, el grupo GEN, las leyes de alcohol cero que se han logrado, el consumo de alcohol va en aumento y los accidentes o se mantienen o en algunos casos aumentan. Pero no accidentes, los hechos violentos. Entonces, como que empecé con una tarea de investigación para evidenciar o al menos tratar de evidenciar cuáles son las condiciones materiales de la sociedad hoy en día que nos llevan a consumir tanto alcohol, ¿no? Y bueno, aquí estamos tratando como de llevar ese mensaje. O sea, el mensaje de día, el mensaje de alcohol cero, si vas a tratar, no, pero también el mensaje al resto de la sociedad, a los que no tienen problema con el alcohol, a los que no conducen ebrios y a los que tienen hijos, sobre todo, digamos, que van a crecer en este entorno, para tratar de que entendamos por qué consumimos tanto alcohol, o sea, qué tipo de salida es o qué síntoma representa a nivel social que causa tantos estragos, ¿no? O sea, Claro, yo no eso. estoy en contra del consumo, pero es fácil incluir otro, digamos, de todo tipo de violencia, o sea, violencia vial, violencia doméstica, violencia en las calles, entonces, son más que evidentes las consecuencias del consumo, o sea, sí. Sí, como que el consumo de alcohol es una salida, ponele legal o aceptada socialmente para otros problemas, salir de otros problemas momentáneamente que hay en la casa, ¿no? Eso es un poco también lo que decía la mesa 6 de septiembre, que está tan asociado el beber alcohol con divertirse que no puede pensarse, no se puede disociar la diversión sin el alcohol, ¿no? Claro, eso es lo que yo veo. Y lo que he tratado de estudiar o entender para poder, no sé, de alguna manera cambiar eso o plantear otro paradigma diferente al que tenemos ahora, es que no pasó sin querer, o sea, no es una cuestión accidental o una coincidencia el hecho de que tengamos tan asociado el consumo de alcohol a la diversión, al compartir, al disfrutar, a la amistad, a la familia. La razón de ser de eso es un bombardeo a través de la propaganda y la publicidad de las empresas que se enriquecen y se benefician con la venta de bebidas alcohólicas. O sea, yo Claro. no estoy en contra de la comercialización y el consumo, pero instalar una narrativa que te dice que el sabor del encuentro es una bebida y no el compartir en sí mismo es terrible, Sí. porque están usando nuestras emociones, ¿sí? Nuestro amor y nuestro apego a la familia. Porque no es que las empresas hicieron un estudio de mercado y dijeron la gente está disfrutando poco, vamos a venderles alcohol para que se junten. Porque si no, es que alguien no se junta. No, la gente ya se juntaba y ya le gustaba el alcohol, ¿no? Y se ha instrumentalizado y se ha instalado. Porque es una salida, como decir. Es una Claro. salida al estrés, es una salida al trauma, es una salida a la tristeza, al abuso de parte de, no sé, la forma en la que vivimos, ¿no? La mayoría de la población no vive en las mejores condiciones que este sistema ofrece. Claro. Hablando de eso, ¿cómo, o sea, cómo fue el tema de una vez que estás preso, que pasaste 2 años, reinsertarse un poco en de vuelta en la sociedad después de este hecho, digamos, ¿no? O sea, ¿el sistema te ayudó o te fue totalmente contrafavorable? No. No me ayudó. O sea, piensa que no me ayudó a mí y no ayudó a la sociedad tampoco. O sea, estar en un lugar encerrado, o sea, en condiciones inhumanas realmente, que Sí. alguien entra a cárceles de Río Negro, dan vergüenza y bronca. No tuve ni una clase de educación vial, o sea, ni una. Ni tampoco de manejo de sustancias, ¿no? Ni ¿cómo? Ni tampoco de manejo de sustancias o de alcoholismo. Claro, ningún tipo de acompañamiento o de terapia digamos, para el consumo excesivo, Claro. ni concientización vial. O sea, que dentro de todo, digamos, es barato y es fácil de darle charlas a la gente por eso. Claro. No, o sea, la ley 24.660, que es la ley que rige la pena privativa y la libertad, tenemos 270 artículos, de los cuales 70 son obligaciones que tiene el Estado y la policía, miento, los presos, hacia la ley, y el resto son obligaciones que tiene el Estado o el servicio penitenciario hacia los presos. Y el único que cumple es que no pueda salir del penal. Todos los demás artículos de condiciones de higiene, de dignidad, o sea, no se cumplen. Claro. Nos hemos anestesiado moralmente como sociedad a través de los años para entender y justificar que ese abuso y ese maltrato que sufre la gente que está encerrada es válido y está justificado. Pero eso no nos hace muy diferente a la gente que está ahí adentro. O sea, estamos viendo gente sufrir y solamente porque entendemos que lo merecen, lo permitimos. ¿Sí? Sí. Pero el problema es que ahora tenemos gente que piensa que nosotros merecemos esto y que lo vamos a aguantar también. Porque esa lógica es perversa y se aplica a todo y siempre hay alguien que la puede aplicar sobre uno. Es renunciar a ayudar a los demás y ser colaborativo. Sí, no, y aparte un poco la idea es que vos, después de cumplir condena, se vuelva a la sociedad, por lo menos subsanado, o sea, que no se vuelva a repetir, ¿no? Y para eso está el Estado, para ayudarte. Bueno, vemos que no lo hizo, pero digo, para eso debería estar el Estado, para ayudar, ¿no? Para eso debería estar, sí. El servicio penitenciario, para eso están hechas las leyes. O sea, uno lee la ley y es fantástica. Claro. Te parece, si te dan para leer antes de entrar, vos decís, bueno, voy a entrar acá y voy a salir mejor persona, más estable, más bueno, lo que sea. Pero en la realidad, digamos, después te demuestra que los derechos que están escritos en las leyes no aplican en la realidad. Y no hay contra quién quejarse. O sea, claro. Porque yo me quejaba y me decían, bueno, no hubieras matado a tres personas. Y entonces, o sea, yo qué hacía. Decir, bueno, me lo merezco. Pero no me parece que termine siendo un poco perverso ese mecanismo. Yo. Sí. Sí, porque aparte, bueno, en el programa anterior... Horacio Botarno decía que nos puede pasar a todos muchas veces, ¿no? Porque todos pasamos, y a esto va mi pregunta, ¿no? De cuál era tu actitud antes de sufrir el hecho vial, porque Horacio decía, todo nos puede pasar, porque a todos estamos metidos en esta forma de vida donde el alcohol es una droga legal, que está bien vista socialmente y que nada, que está bien, capaz mucha gente que está con mayor educación vial puede no manejar alcoholizado, pero hoy en día hay muchos que sí lo manejan, y si se ve a alguien manejando alcoholizado, no se ve mal, no se condena socialmente, ¿no? Que sí pasa si lo ves de otra manera, ¿no? Capaz un ciego manejando y dice, ¿cómo está manejando si es ciego? O, no sé. O claro, si caminás con un... Exactamente, vos caminás con una pistola en la plaza y la gente te, por lo menos te mira mal, ¿no? No es aceptado, digamos. Sin embargo, manejar alcoholizado, sí. ¿no? Eso es lo que explica, aunque siempre charlamos con Enrique, el papá de Juan, Enrique Short, que él habla de la inmediatez, ¿no? Porque, o sea, yo antes era un desastre, o sea, antes del hecho. No era la primera vez que manejaba, o sea, en ese estado de quedarme dormido inconsciente, no me había pasado nunca, porque tuve la suerte que no me había pasado, pero pudo haberme pasado. Y claro. Conozco cantidad de gente que ha chocado contra un árbol o que se ha salido de la banquina. Y, o sea, el accidente no es manejar borracha, sino que haya o no haya gente en la calle, o sea, eso ya no depende de uno, ¿sí? Y es un peligro para la gente que va en la calle, porque vos vas caminando lo más normal y de repente tenés una persona totalmente irresponsable que consumió de manera excesiva, se duerme el volante y es una bala perdida que anda por ahí a 100 kilómetros por hora. Claro. Entonces, como generalmente no pasa nada, o sea, o no matas personas, se te rompe una rueda, o no rompes nada, nada más pisaste la banquina y subís, y justo no había nadie. Entonces tenés la suerte, tenés el accidente beneficioso, digamos, el accidente de que no haya nadie. O sea, porque no haya nadie también es un accidente. Claro. Es una cuestión totalmente de azar. Una vez que te dormiste o perdiste el control del vehículo, no depende más que de las circunstancias del momento. Claro. Ahora, lo importante es ponerse las pilas como sociedad, como personas, y no llegar a ese estado de negligencia, digamos, de conducir así. Claro. Y esto que decías de estar tan normalizado, yo lo veo con el cigarrillo, por ejemplo. O sea, hoy en día vos te prendes un cigarrillo adentro de un lugar cerrado y un nene diario te mira y te dice, no se puede fumar nada afuera. Claro. Sin ningún problema. Cuando salió la ley de que no se podía fumar en lugares cerrados, mi viejo fumaba, y yo le decía, se venga afuera, me miraba y me usaba papo. ¿No? Claro. O sea, porque estaba instalado todavía el discurso de fumar adentro, no era normal y había estado publicitado hasta ese momento. Entonces, sí. Si hoy quitáramos, yo veo la publicidad de alcohol, sobre todo para los jóvenes, dentro de 10 años, los que tienen 6 años ahora van a tener 16, Y si ven a un amigo que dice tomar alcohol y querer manejar, le van a decir, está mal, no lo hagas. Y le van a sacar la llave. Porque eso creo porque vemos a alguien con un arma corriendo, llamamos a la policía. Vemos a alguien que no puede buscar la llave en el auto y no le decimos nada. Claro. O sea, nos vamos a nuestra casa. Esa me parece que es un poco la culpa social, ¿no? Nosotros como sociedad, de capaz ver gente alcoholizada y no hacer nada al respecto, ¿no? Sí, yo lo veo como una especie de anestesia moral. O sea, tenemos narrativas y discursos en nuestra cabeza que no sabemos que los tenemos incorporados y que hacen que no nos planteemos cosas estresantes, como por ejemplo, intervengo con un borracho para decirle que no maneje, medio grandote. Ese miedo que te da no lo racionalizamos y automáticamente evitamos actuar. Para no sentirnos irresponsables o mal, buscamos excusas, no lo conozco, seguro va a llegar bien, no parece tan borracho, yo manejé así, no me pasó nada. O sea, son excusas que usamos en nuestra cabeza para evitar la confrontación que es estresante, por así decirlo. Y en realidad somos cómplices pasivos, ¿no? Muy claro, interesante. Es como ver a alguien que le están pegando a la vecina ahí al lado y decir, bueno, no sé, capaz que le hago mal los platos. Y ya está, eso hacíamos los 90. ¿Entendés? O sea, se pone en la víctima la culpa, ¿entendés? O sea, en el caso de los alcohólicos, en este caso yo soy el único responsable, de hecho, ¿no? La víctima son los chicos, no tienen culpa de nada. Pero la sociedad, hablo, digamos, o sea, se pone en la responsabilidad en el individuo, ¿sí? La sociedad te estresa a un punto insoportable, te promueve todo el consumo de bebidas como salida y después te echa la culpa de lo que vos haces cuando consumís. Que sí soy responsable de no llegar a ese estado, pero en un momento yo era inconsciente, ¿no? Eso no. Y esa misma inconsciencia que yo tenía la veo hoy en día en la sociedad. O sea, gente que me conoce y que maneja en esta debilidad, o sea, le quiero pegar un palazo a la cabeza. O sea, es difícil de metérselo en la cabeza a la gente, de que la gente lo entienda. Claro. Francisca, bueno, muchas gracias por acompañarnos y por contarnos tu historia y tu aprendizaje. Te queríamos hacer una pregunta. Has venido hablándonos de la importancia de tener esta conciencia sobre el alcohol y realmente lo peligroso y lo factible que puede ser terminar estas situaciones. ¿Qué consejo le darías tú a alguien que también fue victimario de un hecho vial? ¿Qué te ayudó a ti a superar este hecho traumático y poder estar en este momento hablando de esto públicamente y llevando conciencia a la sociedad? Yo, la verdad, que pienso que tuve mucha suerte. O sea, suerte de no morir en el hecho, suerte de no morir en la cárcel, suerte de no morir después de un ACV o de suicidio. Creo que cada caso es un caso, pero hablar de esto, transmitir conciencia, transmitir lo que a uno le pasó, lo que uno sufrió después, o sea, la culpa que se siente, lo horrible que es estar en el lugar de asesinar gente, ¿no? O sea, de al menos causarles la muerte. Es algo de lo que no se vuelve, no hay retorno y no hay palabras, la verdad. O sea, te puedo decir que es horrible, que es el infierno, pero también cada uno va a tener una percepción, ¿no?, de lo monstruoso que puede ser. Es un peso que está adentro y que lo único que me lo alivia es la ilusión de que lo que digo evite más muertes. De que lo que digo llegue en algún momento a la sociedad y alguien pueda abrazar a su hijo, a su madre, a su padre hoy, porque en algún momento me escuchó y cuando iba a tomar se fue en remisa. Porque ni siquiera tengo la certeza, cada persona que no muere no nos enteramos, no, que la salvamos o que... Entonces es como esa ilusión y esa esperanza es la única, no sé, es lo que a mí me sacó de ese pozo, y estudiar y aprender, o sea, estudiar, leer, hacer terapia, mucha terapia. Pero bueno, no es lo normal. No es, o sea, tampoco me parece exigible, ¿no? No es eso. Ponernos de moralistas y poner, o sea, por ahí se puede malinterpretar lo que digo, pero ponernos de moralistas y poner la culpa, ¿no?, en la persona responsable, sí jurídicamente y sí socialmente es necesario que haya un juicio, que haya una condena. O sea, yo lo veo a diario en los chats los que estoy, digamos, para colaborar en esto, que hay muchísimas víctimas de hechos viales, y la gran falta de justicia eso de dar a cada uno lo que merece, o sea, te causan un sufrimiento enorme. Lo mínimo que espera tu cerebro después de que te mataron a tu hijo, a tu padre, a tu esposo, a quien sea, tu ser querido, es que esa persona sufra. O sea, está mal hacer sufrir a alguien porque sí, pero para resarcir a la persona, o sea, yo pienso que no fue malo que yo vaya presa, que se me juzgue, o sea, por más que fue un sufrimiento terrible, digamos, y fueron ilegales condiciones de detención, pero para las víctimas les sirve. Y si sirve para la víctima, para mí está bien, o sea, lo que pase. Pero no es lo único que sirve. O sea, meter a alguien en cana para siempre no sucede. La gente sale después. Entonces, al menos que tomemos conciencia también de qué vamos a hacer con esa persona, pues le metes 5, 10, 20 años. Los años pasan. O sea, la persona sale después. Y, al menos, y no estamos pudiendo garantizar que la gente que sale entre mejor. Y eso tampoco ayuda a las víctimas. O sea, no hay contención, no hay apoyo, no hay tratamiento, digamos, para el estrés postraumático, no se les explica la carga de estrés postraumático que conlleva que de manera repentina y violenta te quiten a un ser querido. Entonces, es un tema complejo, pero, o sea, como mensaje a las personas que han sido víctimas, o sea, piden perdón, por más que de miedo, por más que de vergüenza, por más que. O sea, no sé qué te puede impedir pedir perdón, pero pedir perdón ayuda, ayuda a las víctimas. A mí me ayudó. Tuve 5 años así que Enrique que me dice que me perdonó y yo que no sé, me cuesta, digamos, como aceptarlo y entenderlo Claro, recordamos e a los interiorizarlo. oyentes que bueno, que Francisca le pidió perdón por lo menos a uno de los padres, no sé si a todos, y Enrique, que fue uno de los padres de las víctimas, lo ha perdonado, ¿no? Sí, Enrique y Cristina, Enrique y que son Cristina. con ellos, hicimos también un video para la Agencia Nacional de Seguridad Vial, un documental de historias con el volante, para justamente también tratar de repartir conciencia o hacer concientizar a la gente, a la sociedad, Claro. Bueno, porque Francisca, no, muchísimas ¿cuándo puede pasar? gracias por compartir con nosotros tu testimonio, por traer estas palabras. Hablaríamos contigo horas infinitas, pero estamos un Gracias. minuto pasado del tiempo en la radio y tenemos que ser respetuosos también con Tengo los que entregar siguientes el programa. programas. Así que muchísimas gracias Bueno, nuevamente por estar acá, por compartir tu experiencia y también por todo la enseñanza que nos has muchísimas dado. gracias a ustedes por el espacio, por difundir este mensaje, por apoyar la vida, por no sé, por tener la intención y bueno, por el espacio y el interés y la escucha y la atención. Muchísimas gracias, que tengan buenas Bueno, tardes y van a beber, no conduzcan, por favor. muchas gracias, transmitimos el mensaje, A ¿eh? la audiencia sobre todo, Sobre a todo a la la audiencia. audiencia. Bueno, Sí. este Gracias. fue un Hasta programa luego. más de Andar Bien, transmitido por La radio de de tu tu barrio. barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.